2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, y después un 10. Si puedes contar, tú podrás cantar este rock and roll hasta el final. Canto, cuento y canto hasta el final.